buenos días. Estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, transmitiendo en las más poderosas plataformas del momento. Este es tu amigo Johnny del Valle y esta es la programación Sin Límite. La primera fiesta del día. Todo comienza aquí. That's right. Gracias por estar aquí pendiente conmigo y vamos a disfrutar este precioso día que Dios nos ha regalado y que nos dice, mira, aprovecha el tiempo. Tú a lo mejor tienes planes, pero espero que estés preparado para, no importa lo que la vida te traiga, mantener tu gozo. Y para mantener esa postura es necesario despertar la inspiración. Estaremos hablando de eso durante esta programación, pero antes vamos a hacer un acto de gratitud. La gratitud no es solamente decir thank you very much, no, es también hacer un acto de agradecimiento por lo que ya hemos recibido. Hemos recibido tanto, vamos ahora. Te invito a que te una conmigo en una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Él por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. Padre Celestial, qué lindo es saber que estamos cada día en tu presencia y que hoy tú nos ayudas a abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad y que nos permite tener este privilegio de compartir. Gracias por nuestra familia, por nuestros amigos, por aquello que hacen que la vida tenga sentido. Te pedimos, Señor, que durante el día de hoy tú los mantengas seguros y que les suplas para sus necesidades. Señor, si hay alguien en el día de hoy que necesita nueva fuerza, está cansado y a lo mejor pues se siente sobrecargado, te pido que use mis palabras y la música en esta programación para traerle una inspiración. Y Señor, ayúdanos a ser más determinado con los planes y los deseos que tú has puesto en nuestra vida. Que hoy podamos brillar tu luz y que seamos agradecidos más allá que nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Y por eso, con todo lo que tenemos, miramos oportunidades para poder servir. Ayúdanos, Señor. Y haznos sensitivo a las necesidades de otros, para que así podamos compartir de lo que tú nos has dado, para que tu nombre sea glorificado y la luz de tu amor brille donde quiera que estemos, y así podemos ver una vida extraordinaria. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que estás haciendo, por lo que aún vas a hacer. Nuestras vidas están en tus manos, nuestros labios nunca se cansan de adorarte. Estamos determinados, Señor, a ver un nuevo día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo estos momentos que llegamos a compartir juntos. Gracias por dejarme ser parte de tu vida. Estamos dando bienvenida a nuevas audiencias alrededor del mundo, esta transmisión mundial. Gracias por hacer esto posible. Y ya ahorita empezamos con la buena música que inspira fe y el mensaje que provoca inspiración. Pero en un momento voy a dar este número de teléfono para que si tú estás determinado a conectarte conmigo, puedes enviarme un texto, un mensaje, tus preguntas, comentarios, y así podemos conectarnos, ¿sí? El número de teléfono es el 352-443-5522. Nuevamente, 352-443-5522. Estoy aquí al otro lado de radio esperando tu llamada y tu texto para poder compartir junto. Ahora vamos a despertar el mundo con mucha alegría y gozo, recordando que con Dios todas las cosas son posibles. Eres lo más bello que ha pasado en mi vida. Conoces cada parte de mi alma y de ella cuidas. Eres el que curaste cada parte de mi roto corazón. Quiero que sepas que te adoraré por siempre. Digan lo que digan, yo soy tuyo eternamente. Nada y nadie podrá separarme de tu amor, pues tú. Mi Señor,

Hay un amor bien especial que se celebra entre un hombre y una mujer. Dios creó el matrimonio para que dos se convirtieran en uno y juntitos podrán lograr cosas extraordinarias. Si tú celebras el amor con alguien especial en esa capacidad, no te olvides de todos los días aguantarse de la mano, mirarse a los ojos y recordar su historia y saber que Dios todavía está escribiendo los mejores capítulos. Sí, esa persona especial está ahí al lado tuyo. Ahora mismo regálale un beso, un abrazo y dile lo mucho que le ama. Si tiene que estar separado por un tiempito por cuestión de trabajo y responsabilidades, envía un texto, un mensaje a ti. Estoy pensando en ti. No puedo sacarte de mi mente. Eres tan especial y estoy tan agradecido que lleguemos a compartir toda esta vida juntos. Y así poder ver maravillosas cosas al lado tuyo. Si te faltan palabras, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. ¿Sí? Escondes tras de tu mirada. Dime en este instante lo que te haga falta. Yo estaré contigo para protegerte. Quiero ser el ángel que cuide tu alma. No dejes que nada borre tu sonrisa. Eres tú la niña que siempre he soñado. Por verte feliz cualquier cosa yo haría. Vivo plenamente de ti enamorado. Tienes la fragancia de las flores del jardín. Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti. Hay tanta ternura dentro de tu corazón. Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó. Y cada día va creciendo más mi amor. Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó. Doy gracias al destino que te puso en mi camino. Niña de mi corazón. De los ríos, hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido. Mi amor, y quiero decirte que desde que apareciste despertaste mi ilusión. Niña de mi corazón, a ti. Hay tanta ternura dentro de tu corazón. Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó. Y cada día va creciendo más mi amor. Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó. Doy gracias al destino que te puso en mi camino. Niña de mi corazón. Eres tan dulce como el agua de los ríos. Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido. Mi amor, y quiero decirte que desde que apareciste despertaste mi ilusión. Niña de mi corazón. Así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. No se mueva. Después de esta pausa, regresamos. Los otros días estaba hablando con mi amigo acerca de ejercicio y él me estaba tratando de convencer que él había empezado a correr. Bueno, es un poquito chistoso para mí porque mi amigo pues no es muy dado al ejercicio, pero mira, tengo que darle el beneficio de la duda. Sin embargo, le tuve que preguntar, ¿cómo es que tú corres? Porque de verdad no lo entiendo. Y él me dice, sí, yo corro. Toda la mañana corro las cortinas para tapar el sol y seguir durmiendo. ¿Sabes qué? Eso sí se lo creo. Porque mi amigo es uno de esos miles de personas que han escogido comenzar su propio negocio, una carrera en las redes de mercadeo. Y él pues me ha ayudado a mí también a poner en perspectiva las oportunidades que existen hoy en día para poder establecer tu propio negocio a través de las redes de mercadeo. Si tú quieres enterarte más y tener una conversación de 10 minutos para saber si esta oportunidad también es buena para ti, bueno, hay un mentor preparado para llamarte. Y si quieres hacer esa cita, puede enviar un texto ahora mismo al 352-443-5522. 352-443-5522. Simplemente envíenos su nombre con la palabra redes para enterarse de mucho más. Tú también puedes estar corriendo las cortinas mañana para seguir durmiendo. ¡Eso está bueno! It's time for revolution. This is your friend Johnny Del Valle here on the other side of the radio, sharing inspirational thoughts and moments with you to propel you from where you are to where you need to be. And you need to be inspired. Today, I want to encourage you to look at your life and ask yourself, how can I stay more focused? This is the idea. When you have something to do, usually you just get interruption after interruption. And sometimes those interruptions are created by our own self just because we want to procrastinate. Do you know what that word means? That means leave it for later. Because sometimes some things are just so uncomfortable. Like that book report or the chores that I have to do. We leave them for the very last moment. Why? Because we want to enjoy now. And we just want to leave everything for later. This causes a dysfunction in our mind that doesn't help us to stay focused. And then we don't know really what is the reward. The reward of staying focused is getting to your goals sooner, faster, and more efficient. And the way that we do this is that we write down a plan. Now, the plan could change, but the plan has to do with the vision that you have in your life. Maybe you want to join a team. Maybe you want to change something about your look, or you want to learn how to sing or play the guitar or whatever it is. Make a list of the things you need and then keep to it. And when you get interrupted, make a little mark of what the last step was so you could come back and do it again. So my prayer for you today is that you find yourself focused, looking forward to the best moments of your life. Now, it might have been that a lot of good things have already happened to you, but when you're focused, better things start to appear, and you start seeing yourself concentrated more, and life gives you this beautiful gift. So let's turn those minivans into lowriders. How you do that? By turning up the volume of your radio and believing that with God, all things are possible. You know what to do. Well, that's the way we take care of a revolution around here. Thank you for joining me today. And I would like to continue this revolution online. Find me on social media, on Facebook, Instagram, Twitter. I like Johnny Del Valle. Yep. Or find me on johnnydelvalle.com for those social media links, or to continue with these messages through a podcast that I have as well on iTunes or Stitcher Radio. So, well, I'll see you next time. Yeah. Thank you for joining me today, and stay inspired. Remember, all things are possible. See you next time. Ciao. Canto y salto para exaltarte a ti. Conocí la verdad, Jesús me liberó. Tengo una nueva historia y soy más que vencedor. Cristo venció la muerte, el precio ya pagó. Soy transformado por su amor, tu gracia me alcanzó. A Cristo anunciaré, su amor proclamaré. De aquella obra que él hizo por mí hoy cantaré. Aquí pues tan contento y gozoso y inspirado para compartir contigo. Espero que tú te sientes igual, lleno con gran expectativa. Los mejores días de tu vida están por delante. Este es el primero de ellos y tú tienes que seguir desarrollando tu vida, volviéndote la mejor versión de ti posible, porque tú eres especial y te necesitamos. Hay algo en este mundo que solamente tú puedes traer. Y yo te digo que yo hago estas programaciones porque tu éxito es mi inspiración. Es lo más que yo anhelo. Ver personas llegar a cumplir con sus metas, ver sus sueños una realidad. Yo me encontraba también en un momento de mi vida donde yo decía, yo no sé lo próximo que puedo hacer. Y pues echaba muchos esfuerzos, pero no veía, yo no podía ver los resultados. No fue hasta que yo empecé a aprender que es en el desarrollo de mi vida que le da valor a mi carácter. Y mientras pues yo crezco, todo en mi vida también prospera. Espero que eso también sea tu experiencia. En el día de hoy voy a estar hablando acerca de la diferencia de motivación e inspiración. Y es bien importante porque estas dos emociones nos ayudan a nosotros a tomar decisiones. Y decisiones son los que van a llevarnos a nosotros a diferentes lugares y aprovechar diferentes oportunidades. Por eso es que debemos de tomar mucha atención. No sé si tú te has encontrado algún momento enfrente de una puerta que tú nunca has abierto antes, encuentra que no abre y la empuja, pero no abre. Y después hasta te da un poquito de pena porque la jala y abre, porque hay ciertas puertas que trabajan así. Las funciones de las puertas casi siempre son que cuando uno va a entrar a un lugar, pues uno las empuja. Y cuando uno va a salir de un lugar, pues uno las jala. Y por eso es que es tan importante saber la motivación y la inspiración. Porque una de ellas te empuja, te impulsa, y otra de ellas te jala. ¿Sí? Es una gran diferencia. También las funciones de las puertas, todo depende en qué lado de la puerta te encuentras. Si estás adentro, si estás fuera, es diferente. Mira, a veces nosotros somos motivados porque vamos a una conferencia, visitamos a un amigo, nos dan una presentación. Bueno, hay un montón de cosas. Escuchamos una canción, vemos una película y nos motiva, nos pone en un estado. Pero esa motivación es simplemente temporal. Es como ir a visitar un sitio y después irte. Y no dura para siempre. Pero cuando uno está inspirado, uno está en un estado. Y el estado es el estado de nuestro espíritu. ¿Ve? Tu espíritu, mi espíritu, sabe algunas cosas que nuestra conciencia no sabe. Y para que tú sepas, tu espíritu sabe que tú eres especial, que hay cosas maravillosas, que este mundo es increíble, que hay más bien que mal, que todo se puede alcanzar, que todo se puede hacer. Tu espíritu lo sabe. También sabe tu identidad, sabe quién tú eres, mejor que tu conciencia. Y nuestra motivación, y cuando somos motivados, casi siempre nada más pues vemos las posibilidades como si estuviéramos viendo una película, ¿sí? Qué lindo, está allá afuera, proyectado. Pero cuando estamos inspirados, estamos adentro, estamos viviendo la experiencia, viéndonos con nuestros propios ojos. Y yo me encuentro con personas que están bien motivados, pero no llegan a la inspiración. La inspiración te jala. Hay algo que te llama y tú sabes que tienes que hacerlo. Que no hay nada que te pueda impedir, que tú tienes que alcanzar esta meta. Tú lo tienes que hacer. Y lo que yo he visto es que el factor de la inspiración, lo que lleva a uno de motivación a inspiración, es la necesidad. Hoy se abre la puerta de la eternidad, de salvación es tu oportunidad. Todo el caserío, capacidad indescriptible, de su presencia irresistible. Solo debe estar disponible, de donde vengo nada es imposible. Si el caído restaurado, esclavos son liberados, enfermos son sanados, el reino se ha manifestado. Todavía no ha terminado, busca un nuevo nivel. Va a pasar a lo mucho, si en lo poco fuiste fiel. El vicio y la oscuridad se va, pobre sin necesidad se va. Lo que sea que tenga el camino de tu victoria y bendición se va. Él va a cumplir su promesa. Escucha, el Padre te ama y te llama a sentar a la mesa. Ellos miran la apariencia, pero no la intención. Esta música es una forma de expresión. No es solo para que te goce la canción. Él me mandó para darte luz y dirección. Hoy se abre la puerta de la eternidad. La salvación es tu oportunidad. Todo lo que respira tiene Jesucristo de Nazaret. Pelea por mí, nunca se raja, de lucha tiene la faja, banquete nunca migaja, ya saca a Dios de la caja. Esto no es religión, no, palabra sin demostración, no, se trata de una relación, debes cambiar la visión. No vengas con cuentos, te aprovecha el momento, tú sabes, no se alento, estás luchando con mi pensamiento. No se mueva, después de esta pausa regresamos. Si quieres alcanzar tus metas y vivir esa vida ideal, es necesario vivir inspirado. Inspiración es el estado de estar en el espíritu y es la manera que nosotros desarrollamos un compromiso con nuestras ideas que no nos deja rendir. Tú quieres sobrepasar limitaciones, poder quedarte enfocado en lo que tú deseas para tu vida, pues es necesario que tú tengas una libertad personal. Reclama en el día de hoy tu independencia espiritual cogiendo el curso de libertad personal. He desarrollado este curso como un reto de 7 días para que tú puedas ver los cambios establecidos en tu vida. Y quiero regalarte la oportunidad de poder escuchar estos mensajes y ser partícipe de una revolución espiritual. Si quieres saber más, pasa por mi página johnnydelvalle.com y ve donde dice libertad personal y comienza tu reto en el día de hoy. Es mi regalo para ti en agradecimiento que estás aquí escuchando. Gracias por tu atención y vamos, porque todas las cosas son posibles. La meditación nos obliga a pensar y ver las cosas totalmente diferente. Es por eso que es una práctica que debemos de hacer diariamente. Y por eso que en esta programación cogemos tiempo para meditar también. Y si tienes la oportunidad, sal afuera o mira por tu ventana y empieza a disfrutar la naturaleza. Sabe que cada elemento fue creado para sostenernos, para darnos la calidad de vida que nosotros merecemos. Dios creó este mundo en abundancia y te creó a ti especial. Te creó a ti con propósito y mira bien esto, también te dio deseos. Esos deseos para prosperar, para crecer, para poder ver la vida diferente. No solamente es algo que nos impulsa o nos inspira, es algo divino que fue preparado para desarrollar lo mejor de ti. Y por eso es importante pasar tiempo mirando, contemplando, sabiendo que si hay maravillas que podemos ver, escuchar, tocar, probar, ¿qué tal si ese mismo Dios que creó todo también pensó en cada detalle de ti? Algunas personas se lamentan su pasado y piensan en todas las cosas y piensan en tal vez si las cosas fueran diferentes. Pero hoy quiero que pienses acerca de dejar las cosas en el pasado ir. Ya eso fue ayer. No deje que te provoque más ansiedad, preocupación. Y sí, a lo mejor hay consecuencias que todavía estás lidiando por decisiones, pero, ¿sabes? Hay una manera de restaurarte. Piensa en todas las cosas que de verdad tú deseas, en los elementos que tú deseas tener en tu vida. Y piensas que ya esos elementos, muchos de ellos ya existen. Y empieza a ser agradecido. Dar gracias, que ya sabes que existe amor y que hay cosas lindas en este mundo. Respira profundamente. Con ese suspiro, di gracias por la oportunidad de existir. Gracias por este momento y pon tu mano sobre tu corazón. ¿Lo siente latir? ese lindo regalo que no tuviste que hacer nada para ganártelo. No tuviste que esforzarte para merecértelo. Pero fuiste ya encontrado merecido. Y se te dio la oportunidad de abrir tus ojos en este lado de la eternidad. En este momento, recibe la visitación del Espíritu Viviente que te recuerda que tú nunca has estado solo y nunca estarás solo. Asimismo, tú puedes hablar con Él en una divina respuesta a la vida. Dios, enséñame. Y tú verás que tu vida nunca será igual. Gracias por estar en sintonía. Tu amigo Johnny del Valle recordándote que hoy y para siempre, con Dios todas las cosas son posibles.

Que yo he visto que el factor de la inspiración, lo que lleva a uno de motivación a inspiración, es la necesidad. Es la necesidad que crea la urgencia, que dice, yo tengo que poner mis prioridades juntas, tengo que ver cuál es mi prioridad. Y ya estoy cansado de trabajar y poner mucho esfuerzo y no ver resultados. Por eso es que nosotros tenemos que vivir en inspiración. Porque hay tantas cosas que nosotros hacemos que perdemos el tiempo. Mucha motivación que nos lleva en diferentes lugares, que nos empuja, ¿sí? Y estamos siendo empujados por la vida. Muévete, muévete, muévete, muévete. Y motivado por diferentes cosas. Pero la inspiración te llama, te jala. Y cuando lo hace, te ayuda a poner cosas en perspectiva. Entonces tú sabes lo que tienes que hacer. Y una señal que tú estás siendo inspirado es que tú te pones prioridades y eliminas las cosas que no te ayudan a alcanzar esa meta. Mira, yo soy uno que tengo una mente tan creativa que a veces pienso que lo puedo hacer todo a la misma vez. A veces pienso que puedo alcanzar todas las ideas que he tenido en toda mi vida. Y he tenido que aprender a tomar prioridades, a explorar cuál es mi inspiración de verdad, por qué yo quiero hacer estas actividades. ¿Ves? Las decisiones que tú vas a tomar en los próximos momentos, las decisiones que tú tomaste en este día, fueron todas guiadas por inspiración o motivación. Hasta escuchar esta programación, ojalá que fuiste inspirado a decir, déjame ver cómo yo puedo mejorar mi vida, entendiendo cuál es la diferencia entre motivación y inspiración. Y ojalá que fue eso que te mantiene aquí. Pues si alguna vez tú has sido motivado y después desanimado, es porque la motivación crea ilusiones. La motivación es lo que sucede cuando tú estás en un ambiente viendo algo que toca tu emoción y tú dices, ¿por qué yo no puedo hacer algo con mi vida diferente? O mira qué especial esto es. O yo soy partícipe de esto. Pero ¿qué pasa? Cuando uno termina de esas clases de eventos, uno nunca asimila bien cuál es la información y por qué lo hiciste. Bueno, nos entretenemos y eso tiene su propio valor. Pero la inspiración te jala. Hay ciertos eventos que nosotros vamos porque son de motivación. Hay otros eventos que nosotros vamos porque son inspirados. La misma vida nos jala hasta esos eventos. Son como si cada uno de los eventos fueron diseñados específicamente para ayudarnos. Que cada mensaje que escuchamos está acercándonos un poquito más en ayudándonos a mantener esa inspiración. Y cuando tú ves motivación como una nueva oportunidad o alguien te enseña un producto nuevo y tú te puedes motivar, pero tú dices, ¿sabes qué? Yo no voy a pasar el tiempo entreteniendo esas ideas. Qué bueno que eso está sucediendo en nuestro mundo y qué bueno que pude tener esa experiencia y descubrir algo nuevo, pero no lo voy a incluir en mi vida. No voy a dejar que eso cambie mi dirección. porque estoy viviendo inspirado de un sueño y una visión que tengo para mí. Y por eso es que es tan necesario que tú sepas si tú estás siendo inspirado o motivado. Inspiración te jala y te lleva y te guía y te abre puertas y tú empiezas a entrar en diferentes conversaciones, en diferentes oportunidades, pero todo con el mismo lema, llevándote a una sola misma visión. Y esa es la diferencia, porque la motivación te da diferentes ideas y hoy es algo y mañana es otra cosa. Entonces, si no hay enfoque, tú nunca vas a ver el resultado de tus esfuerzos, para nada. Y te puedes desarrollar bien en tu identidad, decirte todos los días que yo sé que soy especial, que voy a poder alcanzar metas. Yo conozco personas así. Conozco personas que tienen buenos corazones, que tienen una visión para alcanzar, pero porque no saben la diferencia entre motivación e inspiración, se dejan ir con la corriente. Y te digo, pasan su vida pensando, yo creo que yo nunca voy a poder alcanzar eso que yo he soñado. Ahora, pues, ¿dónde tú te encuentras en el día de hoy? ¿Te encuentras motivado o inspirado? La manera de poder practicar esto bien es, ¿cuáles son las decisiones que tú tomas? ¿Tomaste decisiones porque fuiste motivado? ¿Alguien te dijo que tenía que tomarlo? Mira, yo te puedo motivar y decir, mira, hay un fuego, y te motivo, acción, y te mueves, ¿verdad que sí? o te puedo inspirar hablando contigo acerca de tus sueños, que provoquen en ti nuevas ideas acerca de lo que ya tú estabas pensando para hacer, confirmando tu camino. Y ahí es que tú puedes entender, estoy siendo inspirado, porque esto está confirmando que es parte de mi visión. Tú practica eso según tus decisiones. En los próximos días, pon mucha atención de las decisiones que tú tomas. Las decisiones de qué hacer, dónde ir y con quién participar. Esto va a dictar si tú estás siendo motivado. Tú te haces estas preguntas. ¿Estoy haciendo esto porque es parte de mi visión, de la personalidad que está desarrollando dentro de mí? ¿O estoy haciendo esto porque fui convencido por otra persona? ¿O porque simplemente sonó como una buena idea? ¿O porque no tenía más nada que hacer? Si tú eres consciente y te haces estas preguntas, tú vas a notar cuando tomas decisiones a través de la motivación o la inspiración. Y ojalá que siempre tú vives inspirado. La inspiración simplemente quiere decir, estoy en el espíritu. Y se está manifestando la esencia, la verdadera esencia de quien yo soy. And you can never go wrong with that. Tú nunca puedes fallar cuando tienes eso por delante. Cuando tú estás siendo inspirado, el éxito es inevitable. Imagínate eso. Man, that's a statement. Espero que en el día de hoy este mensaje te ha ayudado. Y sabes, quiero extenderte una invitación para continuar con estos temas y quiero ayudarte en este proceso de encontrando esa inspiración. Por lo tanto, te invito a que me envíe un texto si quieres más información o si tienes cualquier pregunta o comentario de lo que acaba de escuchar ahora mismo. Y si tienes una petición de oración también, pues me encantaría unirme en fe contigo. Envíame un texto o llámame ahora mismo al 352-443-5522. 352-443-5522. Estaré comunicándome contigo ya breve. No te muevas, ya regreso para hacer una oración al terminal y pasar estos últimos momentos de esta programación junto para que tú puedas continuar hacia adelante haciendo esos sueños una realidad. No te muevas. Todas las cosas son posible. Tus ojos, no dudo de lo que me traiga el futuro. Si estás a mi lado, camino confiado.

qué chido, qué grosso, qué maravilloso se siente este gozo. Welcome to the party.